estaban riñendo dos muchachos y el uno dijo al otro: ¡No te canses, periquillo! ¡Que no lo has de ver en todos los días de tu vida! Oyólo Don Quijote y dijo a Sancho: No adviertes, amigo, lo que aquel muchacho ha dicho. No la has de ver en todos los días de tu vida. Pues bien, ¿qué importa que haya dicho eso el muchacho? ¿Qué? ¿No ves tú que aplicando aquella palabra a mi intención quiere significar que no tengo de ver más a Dulcinea? Queríale responder Sancho cuando se lo estorbó ver que por aquella campaña venía huyendo una liebre seguida de muchos galgos y cazadores, la cual temerosa se vino a recoger y agazapar debajo de los pies del rucio. Cogióla Sancho a mano salva y presentósela a Don Quijote, el cual estaba diciendo: ¡Malum signum! ¡Malum signum! ¡Liebre huye! ¡Galgos la siguen! Dulcinea no parece. Extraño es vuesa merced. Presupongamos que esta liebre es Dulcinea del Toboso y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que las transformaron en labradora. Ella huye, yo la cojo y la pongo en poder de vuesa merced, que la tiene en sus brazos y la regala. ¡Qué mala señal es esta! Ni qué mal agüero se puede tomar de aquí. Los dos muchachos de la pendencia se llegaron a ver la liebre y al uno de ellos preguntó Sancho que por qué reñían. Y fuele respondido por el que había dicho: no la verás más en toda tu vida, que él había tomado al otro muchacho una jaula de grillos, la cual no pensaba volvérsela en toda su vida. Sacó Sancho 4 cuartos de la faldriquera y dióselos al muchacho por la jaula y púsosela en las manos a Don Quijote diciendo: He aquí, señor, rompidos y desbaratados estos agüeros que no tienen que ver más con nuestros sucesos, según que yo imagino, aunque tonto, que con las nubes de antaño. Y si no me acuerdo mal, he oído decir al cura de nuestro pueblo que no es de personas cristianas ni discretas mirar en estas niñerías. Y aún vuesa merced mesmo me lo dijo los días pasados, dándome a entender que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban en agüeros. Y no es menester hacer hincapié en esto, sino pasemos adelante y entremos en nuestra aldea.